Arranca el programa Perola en Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Perolan Rock, efemérides rockeras. Apertura musical de Perolan Rock por este viernes con una efeméride de un día como el de hoy, 31 de mayo, hace 39 años, en el 80, este disco que hemos escuchado salía al mercado. Ready and Willing, tercero para la formación británica Whitesnake. Track 3, el tema homónimo que sonaba en antena en esta apertura de Perolan Rock, la banda que componía en esa época un sexteto. David Coverdale a la voz, las guitarras de Mickey Moody y Bernie Marsden, al bajo Neil Murray, a la batería Ian Pace, ex compañero de Coverdale en Deep Purple, y a los teclados otro ex de los Deep Purple, el señor John Lohr. Hace 39 años este disco salía al mercado, hoy 31 de mayo del 2019, arranca Perolan Rock, son las 8 y 8, contamos con Juan Iborra, el hombre de los técnicos, un saludo de quien te habla José Bautista, hoy mucho que contar. Perolan Rock. Presenta y dirige José Bautista. Recuerda, cada viernes de 8 y 5 a 9, tu cita en directo con el rock heavy y estilos afines y derivados en esta casa, Mileta Radio 88.8 de la FM. También el programa se emite en redifusión al viernes siguiente, en la hora anterior, de 7 a 8. En el portal asaltomataradiorock.com. A ver si para septiembre podemos cuadrar ya ambas emisiones. Y un programa que también puedes escucharlo cuando quieras, cuando te apetezca, en el podcast de esta casa. En la plataforma iVoox entras en Mileta Radio. Allí puedes bajarte este programa, Falta Personal o cualquier otro que se emite aquí en esta casa, Mileta Radio. Y un programa que también recuerda, cuenta con las siguientes vías de contacto. Las redes sociales, un perfil de Facebook, usuario abierto y público, www.facebook.com/perolrock. las dos R simples y todo en minúscula. www.facebook.com/perolrock. También dos R simples y todo en minúscula nuestro correo electrónico. La siguiente dirección de email, perolrock@hotmail.com. perolrock@hotmail.com. Y ya estás para contactar e interactuar con este programa. Y un perfil, el de Facebook, muy activo, al cual también puedes estar pendiente para estar al día de lo que se cuece en el rock and roll, en la provincia de Valencia y en el universo en general. Y un programa, el de este viernes 31 de mayo, el último del quinto mes del año, que va a ir dedicado en parte a una combinación con nuestro otro programa, con Falta Personal. Vamos a hacer un especial música de deporte americano en nuestra primera parte. En la segunda daremos la previa de un concierto que va a tener lugar mañana en un recinto deportivo, en el campo del Real Club Deportivo Español de Fútbol. Allí mañana tendrá un concierto muy especial, seguro que sabéis ya de quién hablamos, si no te dejamos con la intriga. Vamos a escuchar su último disco lanzado hace poquito y que, repito, mañana sábado estarán tocando en el Estadio Cornellà del Prat del Español de Barcelona de Fútbol. Pues arrancamos este programa y lo hacemos viajando a Boston. Lo contaba antes nuestro compañero Dani Martellen de Falta Personal. Allí comenzó la final de la NHL, de la Liga de Hockey Americano. Y vamos con una banda de ese estado, de Massachusetts. Son de la ciudad de Quincy, muy cerquita de Boston. Una ciudad Boston y un estado Massachusetts al cual llegaron muchos inmigrantes de Irlanda allá por el siglo XIX, sobre todo tras la crisis de la patata, tras las hambrunas del año 1845. Y los irlandeses que tuvieron hijos, nietos, bisnietos y unos descendientes de irlandeses fundaron esta banda allá en el 96. Una banda llamada Dropkick Murphys, y una de sus canciones principales, que la publicaron en el 2005, dicen algo así como: estoy navegando a Boston, como en su día hicieron muchos irlandeses. Con esto comenzamos este especial rock y deporte americano. Llegando hacia Boston, cantaba allá por el año 2005 esta banda, Dropkick Murphys, en su álbum The Warrior Scott, publicado en el mes de junio de ese año 2005. Repito, Boston, en general el estado de Massachusetts, está lleno de diásporas, de descendientes de inmigrantes irlandeses, sobre todo del siglo XIX. Por ello, una banda de este territorio tiene este sonido tan celta y tan irlandés. Los Dropkick Murphys, que nos sitúan en Boston, allí, recuerden, se está jugando la final de la NHL, de la Liga de Hockey Hielo Americano, que enfrenta a la franquicia local, a los Boston Bruins, contra San Luis Blues. lo hemos dicho en el programa anterior, aquí vamos con los Alois Blues, y es que una franquicia con ese nombre, el blues, recuerden que es el abuelo del rock and roll y ese nombre, por supuesto, que nos llama la atención. Aunque repito, vamos a poner una canción para cada uno de los bandos. Vamos ahora con un grupo de la ciudad de Boston, justamente, y el grupo que no se calentó mucho la cabeza para ponerse el nombre, se llaman Boston, al igual que la ciudad. Grupo muy conocido, imagino, por la audiencia, aunque vamos con una canción de las más secundarias y una canción que describe cómo se sienten los habitantes de Boston en estas semanas que están jugando a la final de la NHL, y más cuando en la NBA el baloncesto que esperaban también llegar a la final, la verdad es que no les fue nada bien. Pues seguro que aunque la NBA no les vayan bien, los fans del hockey de Boston sí que se sienten satisfechos. Boston llamó así a una de sus canciones, Feeling Satisfied. ...41 años de historia ya para esta canción de la banda Boston. Este Feeling Satisfied, siéntense satisfecho los habitantes de esta ciudad de Boston, que no llegaron a la final de la NBA, pero sí a la de hockey hielo, a la de la NHL, canción que pertenece al segundo álbum de Boston, Don't Look Back, para mí el favorito de la banda de Tom Scholz. Y recuerden que la final de la NHL, por un lado, enfrenta a los Boston Bruins, y ahora es momento de escuchar una canción que tiene vinculación con su rival, San Luis Blues, la ciudad cuna de de esta música, bueno, cuna no, la ciudad exponente de esta música, ya que la cuna fue los estados sureños del sur. Pues vamos al estado de Missouri, ciudad de San Luis, que también verá partido esta final de la NHL y una banda de esta localidad, de esta ubicación geográfica. La banda se llama The Yurts. Vamos a rescatar un álbum publicado 20 años después que el anterior de Boston, en el año 98. El disco se llamaba Master of Styles, era el quinto álbum para esta banda, The Yurts, y en él había canciones como esta que te hace saltar al escucharla. Canción que seguro que también animas a los aficionados de esta franquicia de hockey hielo. Un tema que tiene por título Jump Right In. Keep me out of danger. No song and dance, just jump on it. Chose the one keep me out of danger. No song and dance, I took my chances with her. No time to waste, just jump right in, I said to her. Stand in the doorway of distress. No time to waste, just jump right in. La verdad, complicado encontrar una banda de rock por San Luis, por el estado de Missouri. Tal vez The Yurts sea uno de los máximos exponentes del rock en este estado norteamericano. Aunque como ven, su estilo combina también hardcore, ska, reggae, funk y como no, si uno de San Luis también combinan algo de blues. The Yurts, esta banda que en el 98 publicó su Master of Styles, quinto disco, sonaba en antena su canción Jump Right In, y seguro que saltan mucho los aficionados del hockey en San Luis jugando la final de la NHL. No juegan esa final desde hace 49 años, nos lo contaba antes Dani, desde el año 70. Y por cierto, nunca han ganado la NHL, a ver si este año damos suerte y San Luis Blues por fin puede alzarse con la Stanley Cup. Pues momento ahora de cambiar de deporte y también cambiar de tono de voz. Pero Land Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. Pues cambiamos de tonos masculinos a uno femenino. Va a ser una señorita la siguiente en sonar su música, su voz aquí en Pero Land Rock. Y una canción muy ochentera, ha formado parte de las bandas sonoras de muchas películas. Y una canción que suena por otro deporte americano, por el béisbol. Aunque no tiene que ver con un lanzamiento de deporte, la canción habla más bien el de... Bueno, el golpear con un golpe, pero en la canción habla sobre un golpe al corazón, pero en el béisbol lo han aplicado a un golpe de un disparo de un lanzamiento de este deporte americano, béisbol, que el béisbol aún queda mucho para las finales, la temporada acaba de comenzar. Y ya que fue de pasada, hacemos mención a los deportes americanos, también un recuerdo para el béisbol, y en Chicago, el equipo de esa ciudad, cada vez que salta a la cancha, suena esta canción, este clásico ochentero de la señorita Pat Benatar, Hit Me With Your Best Shot. Pat Benatar, que decía algo así como Hit me with your best shot, golpéame con tu mejor golpe. Pat Benatar, que hablaba sobre historias del amor y sobre golpes al corazón, pero una franquicia de béisbol de Chicago que cambió y la aplicación de esta canción y la dedicó a golpear con un disparo con un lanzamiento de béisbol, este deporte americano, del cual un guiño a nuestro compañero Paco Muñoz de Falta Personal, a ver si hablamos algo más de béisbol en el programa. Pues dicho lo cual, seguimos hablando de deporte americano, de otra final de un deporte que estos días está jugando, final de la NBA de baloncesto, que mide a Toronto Raptors, recuerden, con Marc Gasol en sus filas, también con Serge Ibaka y con Sergio Scariolo en el banquillo, contra Golden State Warriors, final de la NBA, a 7 partidos, 4 en Toronto, 3 en el estado de California. Vamos primero con un grupo, no es de Toronto ciudad, pero sí que es muy cerquita. Está en una ciudad que está a 100 kilómetros exactos del pabellón donde juegan Toronto Raptors sus partidos. Y un clásico del rock canadiense, Helix. Antes sonó Jeddy Lee, otro músico histórico canadiense, pues ahora vamos con otra banda importante del país de la hoja del arce, Helix. Y una canción del año 93 que dice, ese día que llegará. Pues ya llegó el día en que Toronto Raptors jugó una final de la NBA. ¿Podrá ganarla o no? A ver esta canción que publicaron hace 25 años los Helix, si se cumple o no el día que los Toronto Raptors ganen la NBA. Desde Canadá, Helix. Do you Hace un cuarto de siglo, año 93, la banda canadiense Helix publicó esta canción que se llamó en antena, de That Day Gonna Come. Nunca en su historia Toronto Raptors han jugado una final de la NBA, y por supuesto nunca la han ganado. Será ese día, este año 2019, cuando la jueguen, sí, ya veremos si la ganan o no. Su rival será Golden State Warriors de la Bahía de San Francisco en California. En este programa vamos con los Raptors. De hecho, ahora vamos vestidos con una camiseta del conjunto de baloncesto canadiense. Y un pequeño fallo. Hemos dicho, sonó antes Jeddy Lee, el miembro de la banda Rush, pero no sonó en este programa, sonó en falta personal, por si están escuchando solo Pero Land Rock, que no se extrañe. Y es eso de tener dos programas, a veces juega estos fallos en el subconsciente. Pues bueno, tanto Rush como Helix, bandas míticas del rock canadiense, Helix además muy cerquita de Toronto, a 100 kilómetros del pabellón tienen su sede. Y vamos ahora con el rival, Golden State Warriors, los guerreros del Estado Dorado, por supuesto, California. Allí en la bahía de San Francisco tienen su sede, en la localidad de Oakland, aunque el año próximo se van a mudar a San Francisco. Pues no va a sonar ninguna de las bandas grandes del thrash metal que se fundaron en esa bahía, sino una banda de hard rock que tiene su sede en Hayward, que está a 15 kilómetros, a 11 millas del pabellón, donde hasta este verano van a jugar sus partidos los Golden State Warriors, una banda que se fundó en el 74 y una banda llamada Yesterday and Today, o como se conoce por su acrónimo WYNT, y unos Golden State Warriors que, recuerden, perdieron el primer partido de la final y tendrán que correr mucho para poder ganarla. Hace 35 años, en el 84, WYNT lanzó una canción llamada justamente No pares de correr, Don't Stop Running. Desde Hayward, estado de California, muy cerquita de Oakland, donde juegan sus partidos Golden State Warriors. Ese pabellón que se va a despedir con esta final de la NBA. Llega esta banda, WYNT, esta canción publicada en el año 84, Don't Stop Running, no parece de correr. Y es que los Golden State Warriors van a tener que correr mucho para remontar la final de la NBA, que por el momento pierden 1-0 frente a Toronto Raptors. Canción esta última, Don't Stop Running, que sirve para cerrar este especial que hemos dedicado al deporte americano y al rock and roll, ya que recuerden, un servidor, José Bautista, aquí en Mirata Radio 88.8, además de Pro Land Rock, también hace otro programa de baloncesto y deporte americano llamado Falta Personal, este guiño a nuestro otro programa que damos ya por zanjado. Y vamos ahora con un concierto muy especial que va a tener lugar mañana y además en un recinto deportivo nacional. Pero Land Rock. Agenda de conciertos. Vamos a viajar, bueno, servidor que viajará mañana está Cornellà-El Prat. localidad muy cercana a Barcelona y donde juega sus partidos, el Real Club Deportivo Español de Fútbol, en ese estadio que no se ha llenado aún desde que lo crearon. Mañana por fin se va a llenar, no hay entrada, sold out para el concierto de la banda alemana Rammstein. Gira hispánica que pasa por Madrid, por Barcelona. Mañana la fecha es la ciudad condal. Allí estaremos para gozar del directo de esta banda y escuchar su nuevo disco. Un disco en cuyo contenido hay una canción que habla justamente sobre este medio, sobre la radio. Es el tercer corte de la banda Rammstein, su nuevo disco, Radio, y ojo a la introducción de la canción que nos recuerda mucho a lo que era hacer zapping en la radio hace ya algunos años. Achtung, Achtung, hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. Höre ich, was ich nicht seh, stille. Radio, canción que fuera parte del nuevo disco de Rammstein, y con ese nombre Radio era imposible que no sonaran pero Land Rock. Estarán tocando mañana, recuérdalo, Barcelona, Cornellà del Prat, Estadio del Español, la gira para presentar su nuevo disco de esta banda alemana. Como ya he comprobado, es una formación que usa el alemán como lengua de expresión artística, aunque tiene alguna canción que otra en español, pero no puedo decir ahora mismo en antena el título de la canción en español porque aún estamos en horario infantil. También tiene otra en inglés, que es otra canción que violaría el horario infantil. Vamos con otra canción en alemán. Y la canción que habla sobre el país en el cual nacieron, crecieron y se han hecho famosos. Canción también que es la que abre justamente su nuevo disco. Y canción que se llama, al igual que su país, en alemán, Deutschland. Dein Atem kalt. el tema Deutschland, que abre el nuevo disco de la banda germana Rammstein. Disco que sonó por partido doble en el programa de hoy de Paralan Rock. Primero sonó la canción Radial, la tercera, y ahora Deutschland, la canción de apertura. Y es que recuerda gira hispánica de Rammstein en Madrid, y mañana sábado en Barcelona, en el Campo del Español. Allí estará un servidor para gozar por primera vez, que ya era hora, de esta banda del país teutón. Y más conciertos para este fin de semana. Si el domingo volvemos con fuerza y ganas, una cita muy interesante, muy cerquita de aquí. Manises, en la Casa de la Cultura, de la localidad vecina Mislata, tendrá lugar el cuarto festival Crea Manises, un festival que tiene también el código postal en su nombre, y un festival del cual vamos a hablarte ahora, porque habrá muchos músicos valencianos, entre ellos varios de Mislata, como gente de la banda Zarpa. Y festival que organiza nuestro compañero Juan Antonio Fabián Mora, de Radio Manises, del programa Cuerdas de Acero, programa que también se emite en el portal Asalto Mata Radio Rock. Cuarta ruta, 46940, el código postal de Manises, para poner nombre a este evento, Bunker Rock Band, un festival que consistirá en varios músicos valencianos haciendo una especie de jam para tocar versiones del rock español de los 70 y 80, canciones de Miguel Ríos, Leño, entre otras bandas. Ahora también músicos de bandas tan míticas en Valencia como Zarpa, Sable, Parking Fox, Sarete, entre otras. Y nuestro compañero Juan Antonio Fabián presentando las canciones y introduciéndolas en su contexto histórico de la época. Canciones con mucha historia, época de la transición aquí en el Estado español, y algunas canciones con mucha letra y mucha reivindicación. Caso de la siguiente, Días de Escuela, de la banda Asfalto. Y ahora que estamos currando de eso, la verdad que viene al pelo poner este clásico del rock español. Thank you. Clasicazo de la banda Asfalto, que habla sobre la educación antes de la transición, antes de la democracia. Por suerte, mucho ha cambiado la educación en las aulas de los colegios en el Estado español. Canciones como estas sonarán el domingo en la Casa de la Cultura de Manises, de 8 a 10 este evento, recuerda su nombre, Cuarta Ruta, 46940, Crea Manises, Bunker Rock Band. Estará presentando y coordinando el evento nuestro compañero de Cuerdas de Acero, ese programa de Radio Manises, Juan Antonio Fabián Mora, también compañero de Asalto Mata Red Rock. Versiones de músicos valencianos de canciones de los 70, 80, como esta de Asfalto, otras de Miguel Ríos, de Leño, etc. También imagino que caerán Barón Rojo y Ubu, por supuesto. Pues músicos de Zarpa, como nuestro ilustre vecino de Mislata, Vicente Feijó, también Sable, otra banda de Mislata, Saret, también estará Eduardo Bor, gran músico que ha compartido escenario con Raimundo Amador, Vicente Gómez, de Doble Cero, Larry de Atila, otra banda pionera en el heavy valenciano, y también Tony Cotolí, de Rock Row Trio, la verdad un buen elenco de músicos para este evento musical del próximo domingo por la tarde-noche en Manises. Pues miramos el reloj, tenemos que ir cerrando por el rock por hoy, pero antes, buen momento para recordarte nuestro correo electrónico. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. Miramos el reloj, 3 minutos y medio para alcanzar las 9 de la noche de este viernes 31 de mayo. El viernes ya está aquí, el viernes noche, que espero que sea productivo. El viernes que está en nuestra mente, como decían, de Easy Beats, en esta versión de Gary Moore, que a partir de hoy va a servir como cierre de nuestros programas. Un programa que, recuerda, se emite cada viernes de 8 y 5 a 9 en Mislata Radio, 88.8 de la FM. También se emite en redifusión al viernes siguiente, de 7 y 5 a 8, en el portal Asalto Mata Radio Rock. Y un programa que puedes escucharlo y gozarlo cuando quieras en el podcast. Entras en iVox, canal Mislata Radio, y puedes escuchar el Prolan Rock y el resto de programas que se emiten en Mislata Radio, caso también de falta personal, el programa en el cual también intervengo yo para hablar de baloncesto y deporte americano. Pues el programa que volverá el próximo viernes 7 de junio, volverá a la sección Rock, Cultura y viceversa, y ya por fin tendremos aquí a Enrique Pico de Histeria y a Héctor Morán, miembro de muchas bandas valencianas, dos guitarristas, para hablar de las cosas divertidas de los rockeros, para hablar de lo duro que es ser una estrella del rock, Hard to be a Rock and Roller, próxima semana, para hablar de los rockeros en los juzgados, repito, con dos guitarristas de la banda Histeria, Enrique Picó y Aitor Morán, de muchas bandas como invitados aquí en el estudio. Pues por mi parte nada más, José Bautista, un saludo, un placer haber compartido contigo esta hora de rock and roll, hoy dedicada al deporte americano, a la agenda de conciertos. Estuvo Juan Iborra en los mandos técnicos, y recuerda finalmente, forma de interactuar con este programa, abierto 24 horas el Facebook, nuestras redes sociales, usuario con perfil abierto y público, www.facebook.com/perolrock, todo en minúsculas y las dos R simples, www.facebook.com/perolrock. Que dejamos con la voz de Gary Moore y os deseamos un feliz fin de semana y por supuesto que el viernes noche dé mucho de sí. Hasta luego. Edición de esta semana del programa Perol and Rock, espacio dedicado al rock, heavy metal y estilos derivados. Perol and Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.